en el paro. Una vieja le ha cortado su instrumento de trabajo. Augusto no tiene nada que enseñar. Augusto, Augusto, no tiene nada que enseñar. Augusto, la voz.